Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de La Rotativa Roja. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, repitiendo a las 23. Sí, nos podés escuchar por radioroja.com.ar, por Radio Garden, por TuneIn, por la página web de la rnma.org.ar. Se fue, Lo cierto es que estamos aquí en el estudio de Radio Roja desde muy tempranito, acá con el señor Martín Incolia, que me está acompañando, por supuesto. Ah, no sé quién acompaña a quién. ¿Cómo anda? Nos acompañamos. Nos acompañamos juntamente. Y de a rato la gente está ahí del otro lado compartiendo nuestra actualización, que es compartida. Mientras nos informamos nosotros y tratamos de armar, nos informamos todos juntos. Claro, sí, sí. Yo me enteré de un montón de cosas hoy. No andamos repartiendo desde el pedestal la información. Nosotros siempre también el llano. La vamos tratando de entender juntos. Lo nuestro es el llano, Martín. Sí, señor. Eso de lo aspiracional, no. Bueno, entonces sonamos por la página de la RNMA. Ahí en realidad hay varias radios para escuchar. Ahí hay muchas radios. Vos entras a la página de la rnma.org.ar y podés elegir la radio que quieras escuchar. Entre ellas estamos nosotros, ahí, bien. Radio Roja. Bien, y si no, nuestra propia casita, nuestro galponcito, ahí con puerta tranquera abierta todo el tiempo, que es radioroja.com.ar. Como siempre te contamos, el espejo digital de lo que está sonando al aire con respecto a los programas, lo vas y lo escuchás cuando vos quieras, está ahí tipo el Netflix de Radio Roja. Por supuesto. Las notas también por separado, para tenerlo en cuenta, y lo mismo en las redes, avisándote lo que vamos dejando disponible en la página. Y por supuesto que no podemos dejar de nombrar a la gente, a nuestras compas de Zumba La Turba, sí, Radio Comunitaria de Córdoba Capital, sí, que parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, por supuesto, que nos retransmite de lunes a miércoles en vivo, sí, de lunes a hoy nos están retransmitiendo en vivo, sí. Estamos saliendo en este momento por la zumbalaturba.com.ar y los jueves y los viernes salimos en la Repe, o sea, con la Repe de las 23, ahí nos retransmite Zumba La Turba. Bien, bueno, menester avisar un poco cómo anda el tema climatológico acá en el Valle de Punilla. Estamos hoy de jornada fresca, aunque por ejemplo ahora, estamos en 16 de los 17 que se preveían para hoy. Y decían 9 en un momento. Bajó, subió, claro, ahora volvió a subir. Se ve que la humedad está haciendo algún tipo de afecte en este momento. Entonces en Punilla, día muy frío, abrigados casi de invierno. Yo aprendí salamandra, conté hoy a la mañana. Aflojea. ¿Cuánto decís que dice ahora? 16. A mí me dice 10, che. Bueno, fíjate. Entonces estamos ahí con los distintos. En Casa Grande, dice clima en Casa Grande. 16, sí, ¿podés creer? Mirá, acá me dice 10. Estoy con el Meteorred acá y vos estás con el Google. Yo, si no, con Google no, Starpage y me tira, no sé de dónde sale esto. Y Córdoba me está tirando 20 en este momento. Igual me suena más a 10 que a 16. Sí, bueno, vos venís ahora de la calle. Pero no sé, bueno, ahí vamos a chequear una tercera fuente. Es verdad, hay que ponerlo en una tercera fuente que desempate. A ver quién desempata. Mientras tanto te cuento, ahora mismísimo en la bienvenida, porque mucha gente lo debe haber sentido, que hubo un sismo de corta duración. Yo no lo sentí. ¿Cuándo? Yo no lo sentí. ¿Cuándo? Fue con epicentro a 10 kilómetros al suroeste de La Falda. Se hizo sentir a las 7 de la mañana, 14 minutos. Lo escuché. Ahí está. ¿Viste? Vos sabés que pensé que fue una explosión, pensé que había sido una detonación de ahí de coso. Me desperté de la madrugada. Bien, 2,7 en la escala de Richter, una profundidad de 12 kilómetros. Se fue catalogado como débil y percibido por algunas personas que se encontraban en reposo o que residen en edificios de La Falda, Río Ceballos o La Granja. Ah, entonces yo no podría haberla escuchado. Bueno, capaz que tenés una sensibilidad particular. Capaz. Bueno, hablando de las detonaciones, hablando de la autovía, les contamos que hoy a la mañana, como todos los lunes, nos toca poner al aire el Enredando las Mañanas. Lo hacemos de manera colaborativa con ANRED, con otras agencias como la Timbó de Chaco. Nos toca entremezclolancearnos para cubrir el día lunes y nos toca acá, como siempre, todos los lunes. Esta mañana hablamos sobre un día importante, que es hoy el 4D, porque se lanza a nivel nacional una especie de campaña de visibilización, de poner bien en el centro el tema del extractivismo. Retomar el concepto, que quede claro de qué se trata esto de llevarse las cosas, de nuestros recursos naturales como algo rifado, y bueno, y además de tener al país con ese modelo central. Uno cree que es agroexportador y no sé, es algo un poco más allá de lo agroexportador. Somos o de, un incluso país de extractivista. De vender la materia prima, ¿no? La historia repetida. Lo cubrimos esta mañana porque también lo vamos a compartir esta tarde, porque se engancha con Autovía de Punilla. Como hicimos esa mezcolanza, nos parece pertinente cerrar esta bienvenida poniéndonos en contexto también de esta jornada. Yo, mientras lo encuentro, contarte que también está disponible, por supuesto, en nuestra página, ya todo lo que es el Enredando. RadioRoja.com.ar, donde podés encontrar un montón de información, todo lo que sale en los programas en vivo de la radio, sí, va a parar a la página web en formato audio, y lo podés encontrar seguramente. Hay una biblioteca de medios, así un archivo sonoro, que lo encontrás ahí en la barra de la página, donde haces clic en el archivo sonoro y te podés ver cualquier contenido, podés escuchar cualquier contenido de la radio que haya salido por cualquier momento. Bueno. Lo tenemos. Vamos a compartir ese momentito de esta mañana. Compartimos la campaña esta nacional con marchas que fueron a la mañana en distintos puntos del país. Otras están sucediendo ahora a la tardecita, como acá, nomás cerquita en Salsipuedes. Y todo el lanzamiento. Se viene la marcha de la gorra después, ¿no? Y después tenemos marcha de la gorra esta semana también, estaremos cubriendo eso. Pero por lo pronto, esta campaña nacional que es hoy, 4 de diciembre, combinado con el nuevo tramo inaugurado por Schiaretti junto con Yaryora en estos últimos días del fin de semana. Qué miedo. Vamos. 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas y de este día, lunes 4 de diciembre, 10 horas 34 minutos. Y bueno, y les contamos que este lunes 4 de diciembre, asambleas, organizaciones, comunidades originarias y autoconvocadas de cada provincia del país se unen para fortalecer la denuncia a las políticas extractivistas en sus distintos formatos y territorios con una campaña de visibilización para ponerle fin al saqueo y la destrucción bajo la consigna: ¿por qué queremos ponerle un fin a que gobiernen a nuestras espaldas y al servicio de pagar una deuda ilegítima y fraudulenta? El objetivo de la campaña es instalar el concepto de extractivismo vinculado a las distintas expresiones territoriales, entendiendo que el origen de la problemática socioambiental y económica es el mismo: el capitalismo que saquea la naturaleza y la vida de las personas. La campaña rechaza al extractivismo como la forma en que hoy se explota, como la forma en que hoy es explotada la naturaleza y son saqueados los territorios a partir de métodos destructivos y con el objetivo de aumentar las exportaciones al servicio de las ganancias de las corporaciones y los pagos de la deuda externa. En este marco se convoca en todo el país a una jornada plurinacional anti-extractivista, coordinando una salida en común desde todos los territorios para el 4 de diciembre. Escuchá, porque hay material también para compartir de la mismísima campaña. Espera que se me perdió carpeta, como siempre, como no podía ser de otra manera. Acá lo tengo. Escuchá, las compartidas de las voces de todo el país. Hablar de extractivismo significa preguntarse por el agua que todos los días bebes. Significa preguntarse por el aire que respirás y por esa tierra que pisan tus pies. Hablar de extractivismo significa preguntarse por las personas que no tienen que comer y significa también preguntarse por la comida, que cotidianamente llega a tu mesa. Hablar de extractivismo significa preguntarse dónde vivimos y por qué vivimos ahí y dónde deseamos vivir. Significa qué produce un pueblo. Significa también si un pueblo puede elegir cómo quiere vivir. Hablar de extractivismo significa evidentemente dar todas estas discusiones, y eso es lo que nos propondremos ni más ni menos el próximo 4 de diciembre en todo el país, para hablar de extractivismo y para decir con una única voz, basta de extractivismo. El extractivismo es una estrategia productiva, económica, pero también es una forma de ver al mundo, a las sociedades humanas y no humanas y a la naturaleza. Una visión extractivista considera que todo es apropiable, que todo tiene valor, que todo puede ser mercantilizado. Por eso es apto para ponerle precio a las ballenas, a los bosques, a los ríos, pero también a los cuerpos y a los territorios. Considera que todo puede ser pagado y que si reditúa económicamente es susceptible de explotar. El extractivismo es una modalidad que existe en gran parte del planeta, sobre todo en el hemisferio sur, que está relacionado con la sobreexplotación de la naturaleza. Y en América Latina eso se ve muy potenciado a partir de considerar a la naturaleza solo como una canasta de recursos para ser explotada. Eso tenemos que cambiar, ¿no? Esa visión de que América Latina sea exportadora de la naturaleza como si fuese un destino, cuando en realidad es una decisión geopolítica, colonial, mundial que nos pone en ese lugar. Entonces es clave tener multisectoriales, encuentros anti-extractivistas como el de 4 de diciembre, que se lanza la campaña anti-extractivista en Argentina. Este 4 de diciembre decimos basta de extractivismo. Muy bien, se marcha en todo el país hoy, ¿eh? Atención, porque tenemos un poco más, ¿no? Ahí. Acá tengo, bueno, las primeras, las consignas. Las consignas. La bandera que va. Claro. El extractivismo es pobreza, el extractivismo es saqueo, el extractivismo profundiza las crisis climáticas, social, ambiental y económica. En cambio, el agua es vida y la tierra es nuestro hogar. Bueno, y las acciones confirmadas hasta ahora, sí, les vamos a nombrar. En Buenos Aires, en Bahía Blanca, Buenos Aires, Municipalidad de Bahía Blanca, a las 10 horas. En Varadero, en Buenos Aires, Plaza Mitre, 19 horas. La Plata, Buenos Aires, sí, en Plaza Moreno, calles 12 y 53, a las 18 horas. Marcos Paz, perdón, Buenos Aires, Plaza de la Salud, 17 horas. Mar del Plata, Buenos Aires, 16:30 en el Luro, en Luro de Irigoyen, y se marcha hacia el mar a las 17:30. Ahí está el enganche con que se prende, se junta con el Atlanticazo de cada 4. Claro. Bueno, después en Necochea, también provincia de Buenos Aires, entre 91 y 10, en Escalinatas del Parque a las 15 horas, Santa Teresita en el Partido de la Costa, Buenos Aires, se juntan en calle 39 y Costanera a las 17 horas, en Villa Gesell también, sí, en Plaza Primera Junta a las 17:30. En la ciudad, te ayudo porque está larga la lista, en la ciudad de Buenos Aires es en el Obelisco, va desde ahí hasta Plaza de Mayo, es movilización y festival a las 17 horas. En Chubut está en Esquel, Plaza San Martín a las 7 de la tarde, también 19 horas. Puerto Madryn, 18 horas en la Plaza San Martín. Trelew, en la peatonal Gacín, 17 horas. Acá en Córdoba, Sal si puedes, acá del otro lado de nuestras pequeñas sierras, el Camino del Cuadrado y las Sierras Chicas, y llegás ahí a Sal si puedes, donde van a estar partiendo a las 17 horas desde la Avenida San Martín, ahí, o sea, la E53, la autovía y el río. En Paraná Entre Ríos, movilización desde Plaza Alvear, 16 horas. Allá nos vamos para Jujuy, porque en Maimará se marcha desde el frente a Cauquevá a las 15 horas. La Rioja, capital, Plaza 25 de Mayo, 19 horas. Mendoza, capital, kilómetro cero, 18 horas. Misiones, esto va a ser en Posadas, 9 de Julio, Plaza 9 de Julio, 17:30 horas. En Neuquén, Neuquén capital, en la avenida Olascuaga y Sarmiento a las 18 horas. En San Martín de los Andes, Neuquén, Biblioteca Popular, 4 de Febrero, sí, calle Bibliotecas Populares 72 a partir de las 14 horas. Bueno, eso van a ser la inauguración, parece ser. En Río Negro, San Antonio Oeste, Río Negro, Plaza Centenario a las 10 horas. En Viedma también, Plaza Alsina, 17 horas. En Salta, sí, se hace en Salta Capital, Plaza 9 de Julio, 18 horas. En San Juan Capital, en el cruce de peatonales, 18 horas. También San Luis, en San Francisco del Monte de Oros, Colectivo Cultural, Banda Sur, 19 horas. En Santa Cruz se hace en Río Gallegos, en el mástil San Martín y Kirchner, 16 horas, 4 de diciembre. En Rosario nos vamos para Santa Fe, es en Plaza 25 de Mayo, esto es Córdoba al 700, a las 17:30 horas. Tierra del Fuego se hace en Río Grande, San Martín y Belgrano a las 17 horas, y en Ushuaia, frente al cartel de Ushuaia, a las 17 horas. Por último tenemos Tucumán Capital, la Casa Histórica, a las 19 horas. O sea, algunas trataron de enganchar hoy a las 10 de la mañana, y casi todas son más bien a la tardecita, 18, 19 horas, para depende estarse atentos. Depende del clima, la cosa geográfica también. Y esto, esta data que tenemos de los lugares está actualizada al fin de semana de los compañeros de ANRED, pero seguramente se van a ir sumando más, así que estate atente, y si tenés la posibilidad de salir hoy a la calle, me parece que es no solo un eje de estas movilizaciones y tensiones por ahí en la calle de sobre lo que viene, sino que este es un eje que nos cruza, si lo sabremos en el Enredando, que nos cruza de lado a lado. Y aquí también en Punilla, desde donde estamos hablando, nosotros también nos cruza de alguna manera a través de qué significa el extractivismo, también a través de lo que hay que construir, la infraestructura necesaria para poder sacar de los países la misma historia de 500 y pico de años. Y nosotros nos cruza una autovía que está vendida como una ayuda al progreso y a que se muevan los turistas y que esté todo más cómodo, pero sabemos en el fondo que está el objetivo es otro. Exactamente, y bajo este programa, que lo sabemos muy bien, que es el plan IRSA, que cruza a nuestro continente americano con una serie de tajadas que se transforman en autovías y rutas y conexiones provinciales, nacionales, estatales, nacionales, para llevar del Pacífico al Atlántico rápidamente las mercaderías para que se vayan a Europa y a otras partes del planeta. Tuvimos novedades en este fin de semana con nuestra parte, le aportamos a la lucha anti-extractivista. Bueno, tuvimos una inauguración de esta autovía con la que se pelea en este valle, un nuevo tramo inaugurado por Schiaretti, y tenemos acá también para compartir, porque se estaban anticipando las asambleas del lugar, y bueno, justamente la comunicación de todas las asambleas del Valle de Punilla y otros territorios muy aledaños están reunidos en la cuenta o en la organización Unidos por el Monte. Y Unidos por el Monte, decía, la organización que nuclea a todas las asambleas, y se preparaban ya a principio de este mes, el primero de diciembre, con un comunicado. Dicen, una vez más, Schiaretti sale de ronda de inauguraciones y viene a Punilla por su puente. A pesar de que las condiciones son nefastas en el valle, por la falta de agua, por un hospital Funes sin los suficientes recursos, por un transporte público desastroso, por basurales a cielo abierto que contaminan las napas y provocan incendios, por una zona, por una obra que solo trae velocidad, pero no garantiza nada para quienes habitamos estas localidades. Él viene a sacarse la foto, dicen desde Unidos por el Monte. Dice, no es necesario decir mucho para mostrar la hipocresía, la desidia de quienes nos gobiernan. En nuestras caras se toman fotos y salen a decir mentiras sobre una provincia que, en lugar de mejorar las condiciones ambientales de salud, de trabajo, de vida digna, nos hunde en deudas, contaminación, enfermedades, incendios, etcétera. Pero sabemos que él seguirá beneficiando a empresarios que se llenan de plata a costa de un pueblo empobrecido. ¿Sí? Las últimas leyes aprobadas de apuro y a escondidas en la legislatura muestran el camino que van a seguir. ¿Sí? Nos queda claro que su progreso no es para todos. Claramente. Hubo inauguraciones de esas que, como están bien marcando los compañeros de Unidos por el Monte, de fotos, de cuestiones de cierre de ciclo de su gestión. Schiaretti está a punto de entregar el gobierno a Martín Yarlora, está a punto de hacerse el cambiazo. Schiaretti se está despidiendo, pero también yéndose a la política nacional también, ¿no? A todos esos, se mete de lleno, a esos, ¿no?, a esos juegos que logró hacer para poder meterse un poco en el gabinete, con jugadores muy, muy pesados de aquí. Hay que pensar que el de economía de acá, el de finanzas, se fue directamente para manejar el ANSES en el gobierno nacional. Me gustaría preguntarle a nuestro analista político Lea Ross. Lea Ross. Anoto para el lunes que viene. Preguntarle a ver qué piensa de la proyección de Schiaretti, digamos, de este, de estas movidas de Schiaretti, ¿no? De tanto apoyo a Milei en este momento, ¿no? De esa apoyo dando gobernabilidad y toda esta cosa, ¿no? De acá 4 años, ¿qué piensa Schiaretti? Como, bueno, ya. Se ve como el posible candidato peronista. Y ya me parece que no, ya no, a mí me da una sensación de que pasó más a una cuestión, digamos, de medio como un dualde, ¿no? Una figura que con el que tenés que charlar, justamente un operador político. Se juntó sus votitos y sus cuestiones para poder negociar esto que negoció, ¿no? Por ejemplo, su candidato a vicepresidente, que era Randazzo, estuvo siendo uno de los nombres para manejar la Cámara de Diputados, al final no quedó, pero sí logró meter Schiaretti unos cuantos ministros, sí, secretarios, metió. Está ahí adentro, a lo que jugó le salió bien. Y bueno, y nosotros tenemos dentro de lo que es Schiaretti, de esto de lo que escuchamos hasta el cansancio en el debate, en Córdoba ya lo hicimos, bueno, claro que ya lo hicieron, lo están haciendo, y en nuestro caso aquí desde el Valle de Punilla, esto que es la en esta jornada anti-extractivista podemos hacer nuestro reclamo también, nuestra lucha permanente, y contarles esto, que bueno, además también se metió en la política nacional, está ahí, es un claro ejemplo de la Córdoba extractivista en cuanto al modelo agroexportador, y también este otro, porque también estuvo el de la minería y está siempre, y también está el de esto, el de llevarse todo y hacer todo rapidito para que llegue a los puertos. Tenemos palabras de Schiaretti. Schiaretti, el que se va y el que se metió en la nacional, y Yarlora, la que se nos viene. A ver. Como todas las grandes obras que significan progreso para la gente, son primero un sueño, una nueva ruta para que los habitantes de Punilla puedan tener más agilidad, puedan tener más seguridad, puedan tener más tranquilidad, para que los turistas tengan las mismas condiciones. Primero uno lo sueña, y luego ese sueño hay que plasmarlo en un proyecto. Lo importante es que al sueño lo convertimos en un proyecto. Y ese proyecto, que es el que se está haciendo realidad, fue así porque lo abrazó toda la sociedad de Punilla. Hoy estamos inaugurando los primeros 5 kilómetros 100 metros, que es una inversión con la pavimentación de las laterales que necesitan aquí, tanto en San Roque como Viale Macé, de 33 mil millones de pesos. Aquí nadie nos regaló nada, como en ninguna obra pública. La nación no nos dio nada. Esto es fruto del sueño, de la decisión de los cordobeses de mejorar el acceso y el tránsito por el Valle de Punilla. Los otros kilómetros que restan, que son un poco más de 17 kilómetros, están trabajando en 4 frentes diversas empresas constructoras. Esa es la realidad que estamos hoy. Por lo tanto, a hoy está concluido el 80% de la obra de la autovía de Punilla, desde la variante Costa Azul hasta Molinar. Me quiero comprometer ante todos ustedes que esta obra la vamos a terminar en los 4 años de gestión. Esta obra no va a parar, que más allá de los desafíos, de las dificultades económicas que vivimos, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para sostener el empleo. Y para sostener el empleo hay que sostener las obras y la construcción. Las obras en Córdoba no van a parar, van a continuar. ¡Vamos por adelante! ¡Por más progreso en nuestra Córdoba! We'll be right back. Filippi con el tema El Sistema en este repaso de lo que hicimos en el Enredando esta mañana, hablando de esta campaña que se fue sucediendo durante todo el día con expresiones por todo el país y esta actualización con la autovía de Punilla. Hoy estuviste chusmeando un poco cuál es el tramo, esos 5 kilómetros 100 que decía Schiaretti en la presentación. Sí. Es el empalme entre el puente ahí donde deja, ¿no? En la plaza. No termina, no encontré ningún lugar que estuviera explícitamente afirmando que está el puente listo y habilitado, pero mañana me voy a enterar. Mañana gastás el auto y tenés que ir para Córdoba. Mañana voy para Córdoba, así que mañana me voy a enterar si está inaugurado o no. A la ida o a la vuelta ya veremos. Lo chusmearás. Claro, sí. Lo podés ir reportando. Sí, a la ida y a la vuelta, pero lo vamos a tener para mañana porque no... En teoría lo que inaugura es esa parte. La hay unas imágenes de esos que escuchábamos de Schiaretti, todo está acompañado por esa cuestión de prensa del gobierno, con unas imágenes aéreas bien de dron, en el que se ve la Plaza de la República. Las vi, las imágenes, pero son viejas, no son de es viejo eso. Cosas. Yo, no hay, no está ahí se ve como un empalme avance hacia el puente que cruza el lago. No, esa parte estaba en construcción hasta cuando pasé yo. Yo pasé el jueves, el jueves pasé. Pero sería esa parte la que está inaugurada. Y el jueves todavía no estaba inaugurada, o sea, el jueves pasado. Igual la inauguración fue ahora el primero, estaba el comunicado, era el 2. Sí, igual estaba verde, te digo, como para inaugurar, no sé, había que correr un montón de conitos, de tachitos de aceite, no sé dónde los van a esconder. O sea, por eso te digo, viste, igual acá en Córdoba estamos acostumbrados también a esas inauguraciones de emergencia, así que donde inauguran algo que todavía no está terminado, con el cuadrado, ¿no? Que para tenían que proyectar una entrada, le hicieron una entrada más rápida para inaugurarlo y ahí quedó la entrada y nunca más le hicieron la otra. Sí, o como venimos reportando de Parabachasca, de estos apariciones de Schiaretti a inaugurar 5 kilómetros, y 5 kilómetros más, y 5 kilómetros más, siempre apoyado, lo que fue durante el año, basado en la campaña sobre todo, pero también ahora en lo que enmarcábamos como actos ya de cierre y despedida de Schiaretti, el traspaso, escuchamos tanto la palabra del gobernador como el gobernador electo, que está calentando en al costado de la cancha porque ya entra. Y su compromiso de continuar con lo que estaba haciendo Schiaretti, ¿no? Claramente, ¿no? Lo dijo ahí muy, muy claro, ¿no? De que va a terminar la autovía, la va a terminar él en su mandato, digamos. Exactamente. ¿No? En el periodo de... Le ponemos resaltador a esas palabras de Yaryora, quien es el gobernador que se nos viene, y al otro refuerzo por enésima vez de Schiaretti de decir que esta obra la paga la provincia, que no tiene nada que ver Nación, y que, bueno, que va hacia adelante y que es dentro del programa de lo que tienen planificado hacer con el resto de la provincia, como lo vienen haciendo, y que también Punilla es parte de eso. Sabemos que es un poco más, que está metido en el tema del extractivismo, porque es parte de los caminos de la IRSA, de esa planificación continental para llevar de un lado al otro las mercaderías y garantizar autovías y caminos rápidos para eso. Uh-huh. Todo lo demás es... provecho. Están los mapas publicados, igual no estamos inventando nada, digamos. Exacto. ¿No? Para el después viene la parte del negociado, porque claro, se enteran por dónde van los caminos y empiezan a conseguirse los terrenos. Claro. Los incendios van por el lado de donde hay que desmontar. Esta zona que se está terminando la autovía justamente era la más álgida, porque bueno, estaba en el medio de San Roque, tiene un puente cruzando el lago que tiene unos cuantos metros. O sea, como que había que hacer una buena adecuación ahí, y sobre todo en un lugar muy álgido, de mucho tránsito, justo en el cruce entre la 38 y la D55, que es una zona de mucho tránsito, uh-huh, normalmente, y que bueno, está generando bastante caos ahora para ir a Córdoba, o sea, se genera bastante, es una complejidad. Vamos a ver, te digo, mañana, como te digo, cuando agarre el viaje, a ver a Córdoba, a ver qué tan inaugurada está, y después vamos a contar, pero... Está complejo el tema. Después si cruza para el otro lado, bueno, ya se supone que una vez que llegaron a Molinari... ya es del otro lado. Que están haciendo acá la bajada, ¿no? Exacto. La bajada la están haciendo en el viejo peaje, donde ahora está la policía caminera de Molinari. Uh-huh. Ahí están también haciendo un puente que cruza el río Grande de Punilla. Hasta ahí se habría comprometido Schiaretti, que dice que antes de fin de año está hasta ahí. Hasta claro, Molinari. Vos vas a venir por la ruta 38 y en Molinari te vas a poder incorporar a la autovía de Punilla... Y ya salís a la variante Costa Azul, ¿no? Ahí a la autopista Carlos Paz Córdoba, ponele, y ya te encarás para Córdoba. O podés encarar también, bueno, no, si vas por el cuadrado, vas por el cuadrado. Bien, avanzaremos como avanza esa autovía, lamentablemente, destruyéndolo todo. Y esto, no sacarle el alfiler de encima a... ¿Viste como esas carteleras que tienen los investigadores? Nunca dejes de conectar la fotito de la autovía de Punilla con el plan extractivista. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y siempre estamos esperando la reacción, ¿no? De todos los movimientos ambientalistas, ¿no? De todas las organizaciones que han, en algún momento se han parado adelante las máquinas y han dicho no, la autovía por la montaña. Bueno, a ver qué pasa ahora, ¿no? Que uh-huh, ya está, ¿no? Porque se están... Tienen una fuerza, un poderío increíble, han metido máquinas por todos lados. Pero vamos a ver cuál es la respuesta del ambientalismo a esto. Así es. Bueno, continúa esta rotativa roja. Estamos a las 17:38 en vivo por la 90.1, por radioroja.com.ar y también por nuestros aliades de zumbalaturba.com.ar. Ahora nos metemos en el repaso de la jornada con la Quitucha. A partir de este instante le proponemos... Sépico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Sépico. Bueno, muy bien, vamos a hablar de Punilla, sí, el gas natural comprimido, el GNC volvió a aumentar en la región, se trata de la quinta suba en los últimos 4 meses, sí, el incremento fue de 28 pesos, por lo que el metro cúbico en todas las estaciones de la región ya se vende a 249,90 pesos. En la ciudad de Córdoba, en tanto, el aumento del GNC fue de entre el 20 y el 22% y el precio del metro cúbico se vende a 240 pesos. Sí, se achicó un poco la brecha entre lo que estaba claro en que Córdoba, sí, capital, y en Punilla. Arrancó bien picante la Quitucha, te digo. Bueno, situación de la escuela Proa de La Falda, que venimos actualizando. Hay movilizaciones, hay reclamos de que se le meta quinta fondo a la construcción de este edificio. y ya con la cuenta regresiva para el inicio del ciclo lectivo 2024 en marcha, esto es el 26 de febrero, el comienzo de las clases del año que viene, integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Proa de La Falda volvieron a manifestarse al cerrar la semana pasada, el viernes, con la incertidumbre respecto a la finalización de la construcción del edificio definitivo allá en la calle La Prida. Madres, padres y autoridades de la institución, de la que el próximo año egresará su primera camada de alumnos, se reunieron este viernes con representantes de la Dirección de Arquitectura de la provincia y de las empresas constructoras, aunque no recibieron una fecha estimada para la finalización de la obra. Nos actualizamos a través de la estafeta online, pero también a través de la cobertura de nuestros compañeros, nuestros colegas acá de InfoPlus Córdoba, que estuvieron cubriendo la marcha y tenemos para compartir algunos testimonios. Escuchamos. Nosotros mes a mes venimos acercándonos con los padres como para tratar de llevarnos en cada encuentro un compromiso por parte de la provincia, por parte, ¿no?, de arquitectura específicamente y por todas las empresas involucradas. Y bueno, la realidad es que en la visita anterior nos dijeron que no se terminaba la escuela para diciembre, como se había prometido. Y bueno, en esta oportunidad nos están diciendo que falta como la parte más sencilla. Pero, por otro lado, hay elementos faltantes, cosas que hay que comprar que no sabemos si van a entrar en el presupuesto. Y, bueno, nuestro pedido es que se pueda terminar la escuela a tiempo, habían dicho en diciembre. Más allá de diciembre, sí. Disculpa, hay una fecha clave que sería el inicio del ciclo lectivo, es en marzo. Uno podría dar, digamos, ese oxígeno, ese aire también para, exacto, llegar a marzo. ¿En marzo qué pasa? ¿Se comprometen o no? Y ahora están diciendo que supuestamente viene como la parte más rápida, ¿no?, de todo lo que es el trabajo con Durlock, y que teóricamente en febrero podría llegar a estar lista. Pero bueno, necesitamos como un compromiso firme de que eso se cumpla, porque realmente los chicos están hacinados en la escuela, no tienen posibilidades de iniciar el año. Si inician, tienen que comenzar virtual, porque ya no hay más espacio físico. Hay no se puede solo, sumar un aula más. Ya no hay espacio para sumar un aula más. Están compartiendo espacio con una escuela primaria. A nivel didáctico es imposible dar las clases así, porque el ruido y a nivel espacio no, realmente no se puede seguir compartiendo el lugar. Así que esperamos realmente este compromiso por parte de la provincia y de cada uno de los componentes, ¿no?, de todo esto, como para que se pueda concretar. Viviana, ¿se podría...? Completamos la información. En la actualidad, para que todo el mundo lo sepa, por el que no lo sabe, la cursada de estos estudiantes se lleva adelante en la Escuela Nicolás Avellaneda, aunque con el ingreso de 2024, según afirman padres y madres, la matrícula ascendería a 150 alumnos y obligaría a que varios de ellos deban iniciar el ciclo lectivo bajo la modalidad virtual. Tras varias idas y vueltas que incluyeron cruces entre la Municipalidad de La Falda y el Ministerio de Educación Provincial, el inicio formal de las obras finalmente fue el 10 de agosto de 2022. Igual te digo que, o sea, no entraron 150 alumnos ahora, no metieron 150. No, que están calculando para el comienzo del 24. Si la terminan, digamos, ¿no? Claro. Claro, y que los van a tener que repartir por algún lado, que no van a tener ni siquiera lugar, porque el edificio no está, pero en el Avellaneda ya no entran toda esa gente que está prevista para el año que viene. Es que la gente prevista para el año que viene la acaban de sortear la semana pasada y sortearon menos, 40 vacantes. Malo, una hermano aula, de una no aula. Sé qué. No, sacá, restale a eso los hermanos, menos, te digo, 30 vacantes. A eso le restale 15, que eran los hermanos y sobrinos y no sé qué, o sea que las vacantes que había eran 15. Bueno. Así que se le suman esos para llegar a los 150. Claro, si la totalidad es 150. Si se abrieran si se abrieran en marzo la escuela, tendría que llamar otra vez a concurso de que la gente se anote en esa escuela otra vez. Bueno, claro. Está complejo el tema de la prueba, ¿no? Muy difícil. Nos vamos a Córdoba, sí, un caso de violencia de género. La provincia adhirió a la ley nacional, sí, la normativa aprobada por la unicameral incorpora al programa médico obligatorio coberturas preventivas y terapéuticas aplicadas a casos de violencia de género. También se aprobó la creación de nuevos juzgados de conciliación y trabajo con asiento en Córdoba. Otro de los temas tratados en la 37ª sesión ordinaria de la legislatura fue la aprobación de la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional 26.696 de abordaje integral de personas víctimas de violencia de género. La iniciativa surgió de la compatibilización de dos proyectos de similar tenor, estableciendo la incorporación de un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género, en el cual deben ser incluidos en el programa médico obligatorio de las obras sociales nacionales, a través de la cobertura total e integral de las respectivas prácticas preventivas y terapéuticas aplicadas a esta problemática. Bueno, abrimos el Zoom y agrandamos a toda la cuestión nacional. Y bueno, ante la llegada del gobierno de Milei, que prometía privatizaciones y deshacerse de los medios públicos, hay bueno todo un sistema de defensa por la continuidad del canal Pacapaca. El Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, entidades y profesionales afines, se encuentran juntando adhesiones para solicitar a las autoridades que asumirán el gobierno nacional el próximo 10 de diciembre su compromiso público de dar continuidad del canal Pacapaca, el primer canal infantil público de Argentina, preservando los derechos de las infancias a una comunicación pública de calidad, dando cumplimiento al artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño, que ordena a los estados a alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para la niñez, y a también a elaborar directrices apropiadas para protegerla frente a toda la información y materiales que puedan resultar perjudiciales para su bienestar. Pacapaca ya tiene 23 años, fundado en 2010, y es considerado uno de los mejores canales internacionales para audiencias infantiles, tanto en la calidad de sus producciones como en su concepción educativa plural con misión de compromiso en la formación ciudadana. Bueno, se ve que está anunciado, porque le han preguntado varias veces, incluso para hacerlos pisar el palito, y con toda cara de piedra han manifestado que se va a poner en venta, se va a privatizar el sistema público de medios. Eso incluye a Pacapaca y a unas cuantas delegaciones que incluyen a muchísimos empleados públicos, sea de todo lo que es el sistema RTA, con la televisión pública, con Radio Nacional, sus FMs. Bueno, un montón de gente. La agencia Telam también ha sido mencionada directamente a la venta, y se van atajando en todos los sectores. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile, ¿sí?, el SENAPRED, confirmó la muerte de los tres sandinistas argentinos que se encontraban desaparecidos en el Cerro Marmolejo. El organismo estatal agregó que seguirán desplegados en el lugar con motivo de establecer los cursos de acción para la extracción de los cuerpos. El SENAPRED y Carabineros de Chile informaron que personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Chile, el GOPE, fueron quienes durante esta tarde encontraron los cuerpos en el Cerro Marmolejo en un despliegue multidisciplinario en la alta montaña. Tanto SENAPRED como Carabineros afirmaron que se encuentran trabajando en la zona para la extracción de los cuerpos. Desde el pasado miércoles, tres sandinistas argentinos se encontraban extraviados en el Cerro Marmolejo, que se encuentra a 6.108 metros de altura y cuya cima corresponde con el límite internacional entre Chile y Argentina. Bueno, volvemos un poco a las confirmaciones de lo que será el gobierno, la cartera, las distintas carteras y quiénes estarán a su cargo en la próxima administración de Javier Milei. Estamos a 6 días nomás de la asunción y se van confirmando. Y según se informó a través de esta cuenta, por la que informan todo, que es la oficina del presidente electo, algo así, a través de sus cuentas de redes sociales, el presidente justamente Javier Milei confirmó e informaron al dirigente radical Luis Petri como ministro de Defensa. ¿Te acordás de Petri? Es quien acompañó en la fórmula de Juntos por el Cambio a Patricia Bullrich, radical. El vice. Sí. Será ministro de Defensa a partir del próximo 10 de diciembre. El texto oficial destacó que con la designación del futuro ministro de Defensa, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza, tras la que ya conocíamos, la designación de Bullrich como ministra de Seguridad. Entonces los dos esos que estaban en esa fórmula, ¡pim!, ya están oficialmente adentro del gobierno de Milei. O sea que la casta está adentro, digamos. Sí, señor. Petri, exdiputado por el radicalismo de Mendoza, integró junto a Patricia Bullrich la fórmula presidencial que venció a Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ocupó el tercer lugar en las generales y anunció su acompañamiento incondicional a la dupla de Javier Milei y Victoria Villarroel para el balotaje. A ese lo tenemos de ministro de Defensa. Bueno, nos vamos a noticias internacionales. Panamá, Corte Suprema declara inconstitucional la polémica ley minera que desató protestas. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley 406, mediante la cual el gobierno del presidente Laurentino Cortizo extendió por 20 años las operaciones de una transnacional en una mina de cobre a cielo abierto situada en una zona de bosques tropicales. La presidenta de la CSJ, María Eugenia López, comunicó que la decisión fue unánime. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país, detalló. Y continuó: aprovechamos la oportunidad para mandar un mensaje de felicitación a los panameños congregados frente al CSJ, festejaron la decisión. Viva Panamá, bravo, gritaron. De manera unánime, la Corte Suprema de Justicia restituye el orden constitucional y le devuelve la paz a la nación. Ahora el órgano ejecutivo, ¿sí?, ejecuten con celeridad a cabalidad la orden de la Corte y no olviden nunca que el poder político emana del pueblo, comentó Ricardo Lombana, candidato presidencial del movimiento Otro Camino. El diputado independiente Gabriel Silva escribió: 28 de noviembre, una fecha cada vez más simbólica de independencia. El pueblo panameño ha demostrado que unido y enfocado es capaz de lograr grandes cosas. Que esta experiencia sirva a futuros gobernantes para entender que los tiempos han cambiado. La indiferencia ante la corrupción se acabó, seguro, aseguró el diputado Edison Brosse. Muy bien, a las 17:52 cerramos la quitucha con musiquita. Hoy, triste aniversario de la muerte de Frank Zappa, así que nos vamos a escucharlo con el tema Bobby Brown Goes Down, aquí en la Rotativa Roja, que hay un poquito más, así que quédate por ahí. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell. Son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along. S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Yeah, I don't know, you'd be surprised. This is the Central Scrutinizer. Joe has just worked himself into an imaginary frenzy during the fade-out of his imaginary song. He begins to feel depressed now. They say I'm the cutest boy in town. My car is... Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Apenas el cierre de esta rotativa roja de comienzo de semana, pero ha apoyado las partes, Maripi, en las sillas del estudio de Radio Roja en vivo. Bienvenida, Maripi, ¿cómo va? Bienvenida de regreso a la Rotativa Roja. Muchas gracias, ¿cómo están todos por ahí? Esa voz de cansada, de cierre de jornada. Recién llegadita de reunión, de trabajo. Lo que queda de Maripi, lo que queda de Maripi. Pero bueno, acá en la Radio Roja te reciben con mate y te convencen de todo. Bien, ¿por qué? Porque tenemos ganas de contar sobre la actividad de mañana. Mañana se hace la entrega oficial. ¿Cómo es la cuestión con ese terreno aquí en Casa Grande, dedicado a las brigadas, a la protección ambiental? Sí, mañana se hace la inauguración de lo que va a ser el vivero de especies nativas acá en Casa Grande. Y bueno, sí, está en Casa Grande, pero no solamente para Casa Grande, porque nuestra brigada, que es la Defensa Ambiental Valle Grande... Amplía, porque no creemos en límites cuando se trata de defender el monte y las sierras y demás. Bien. Así que bueno, con compañeros y compañeras tenemos esta brigada que es la Defensa Ambiental Valle Grande, y la comuna nos ha hablado hace un tiempo ya desde la parte de ambiente... para poder entregar esta tierrita ahí para poder generar este espacio, ¿sí? Que va a ser un vivero de especies nativas. ¿Es punto de partida lo de cuestión vivero? ¿Hay como proyectado o hay ideas en cuanto estuvo esta posibilidad? Me imagino que las cabezas empezaron a ir a 2000 por hora con cosas para hacer ahí. Sí, en realidad, o sea, dentro de lo que es, por eso somos defensa ambiental y no solamente brigada. La brigada de incendios es solamente una parte de lo que es la defensa ambiental. Y dentro de eso, dentro de lo que va a ser en algún momento nuestra asociación civil, está contemplado esto también. O sea, la preservación por un lado y por otro lado el cuidado y por otro lado también la reestructuración cuando después de los incendios poder tener nuevos retoñitos para seguir plantando, para entregar a vecinos y vecinas. Así que es algo que siempre estuvo en el proyecto y bueno, conversando en un momento, mientras hacíamos la Say No More, conversando con la presidenta de la comuna y con Iliana, que es parte de la comuna también, surgió esto también, que se enteraron que también aparte de ser de la Say No More, éramos parte de la defensa ambiental. Bien. Y bueno, diciendo esto, ¿no? Como bueno, hay un terreno que estaría bueno que se aproveche, que está disponible, que está no está en uso y que es un terreno comunal. Así que bueno, lo que se va a hacer es el poder abrirlo, que eso sea... Nosotros lo vamos como a organizar, digamos, de alguna manera, pero es obviamente para que se sume la mayor cantidad de gente posible de nuestro pueblo, de Valle Hermoso y de Molinari, ¿no? Que sea medio centro de articulaciones de cosas y, claro, y que tenga que ver con esto, ¿no? Tenemos ahí, contamos también con Joaquín Pedrabuena, que es de Vaquerías, es el guardaparques de Vaquerías, que él va a ser también un poco quien esté enseñándonos sobre todo esto, que la tiene recontra clara, cuando él salir a recolectar las semillas, y bueno, después hay un gran trabajo, ¿no? Porque hay que armar también todo el hibernáculo, hay que armar dónde van a estar las plantitas en invierno, el invernadero. Hay laburo por delante. Un montón de trabajo, y hay que salir a hacer la recolección de semillas, y plantarlas, y después regarlas, y cuidarlas. Así que a todos quienes estén interesados en esa parte, sí, que no solamente sea ir a apagar incendios, sino que hay un montón de cosas para hacer dentro de la defensa ambiental. Y bueno, y esto es una de esas partes. Perfecto. Y ese será el lugar de laburo que se inaugura mañana. ¿Qué sabés de lo de mañana? Se inaugura mañana, 2:30 p.m. Otra de las cosas también muy importantes es que desde la comuna se nos pidió que se respete el nombre de Antonia Juárez para este vivero. Ajá. Con lo que estamos completamente de acuerdo. Antonia fue una persona que durante muchos años le puso mucho trabajo, mucho cuerpo al vivero de Casa Grande. Y bueno, ella falleció, pero bueno, es una persona que la veíamos trabajar muchísimo por las plantas y por Casa Grande, luzca hermosa, llena de florcitas y demás. Así que bueno, es una linda imposición. Hermosa, hermosa. Y compartida la voz. Sí, ellos lo pidieron y fue como sí, por supuesto. Así perfecto. Que bueno, mañana se inaugura también el cartel ahí con un dibujo de Antonia también. ¿Y en qué consiste la jornada, más allá de tal vez algunas palabras sí, y cosas algo formales? Sí, que va a estar ahí. El papel, el gancho ahí también. Hay una resolución que se va a entregar. Y bueno, ellas van a dar, Iliana y Mabel, nuestra presidenta comunal, van a estar dando ahí la oratoria y demás, y después bueno, invitamos a quienes vengan de las otras brigadas y vecinos, vecinas, quienes quieran traer mate para compartir, una meriendita, y bueno, y como empezar apropiarnos del espacio a nivel vecinal, ¿no? Que sea un espacio para todos los vecinos y vecinas. Bueno, genial. Ahí estaremos mañana. Tal vez hasta tenemos para complementar un poco con los distintos actores, porque una cosa es la gente del palo, y tal vez ahí estábamos buscando testimonio justamente de la jefa comunal, de qué significaba, en el marco de qué también estaba pensado una entrega de tierras, que es algo que tal vez siempre está en consideración de nuestros lados, y bueno, poder materializar, concretar, está bueno escuchar también cómo sí, se lo piensan. La verdad que está buenísimo, y la verdad que desde que yo vivo acá, la primera vez que sucede una cosa así, que los terrenos que son comunales se han entregado a vecinos para que se haga algo para tal fin, ¿no? Como uh-huh. que nunca se sabe qué pasa con los terrenos de la comuna. Claro. Así que está buenísimo también que sea de esta manera, que sea blanqueado, que sea ante los vecinos y vecinas, y que sea un lugar abierto para todos quienes quieran participar. Espectacular. Bueno, cerramos esta rotativa con esta buena noticia. Buenísimo, está bueno tener alguna buena noticia en los repasos. Ah, y está ahí a la vueltita del dique. Ah, eso. El dique que está en La Gitana, uh-huh. a la vueltita ahí del dique, es la esquina. Así que bueno, 2:30 de la tarde, 14:30, vamos a estar ahí. Perfecto. ¿Y qué te parece, ya que queda todo acá, también en familia, sí. que cerremos esta rotativa con lo que cubríamos, con lo que nosotros mismos acá veíamos a 15 pantallas al mismo tiempo, que es a Soca, no sé si la tenés de algún lado, a Soca? Sí, la semana pasada, cuando terminó la rotativa, arrancaba en la legislatura porteña un homenaje a Charlie, porque se está todo este año repasando y homenajeando los 30 años de Clics Modernos. Y ahí estuvo Soca con ahí el Juaco. Soca con Juaco, que fueron parte, bueno, Soca, que es para Casa Grande, es Luna, y que ha crecido acá, y que todos la conocen. Como Prince, tienen distintos nombres. y bueno, y Juaco, que estuvo también siendo parte de la Say No More, y que fue también una persona, así que todos quedaron como, que les encantó, como, ¿quién es ese flaco? Presentado también en la rotativa con nuestra Gallo Rojo Bayonero. Un talento también. Joven. Una belleza, 19 Bien. Años, tiene un discazo. Y toca como bueno, Dios se lo vimos, sí. lo vimos. Bueno, y junto con Soca, que la recontrarrompió, ahí al lado del Zorrito y de Samalea, haciendo temas de Charlie, en la legislatura porteña. Sí, Juaco sí. ya tenía conexión con Samalea, pero esto fue también, porque después leímos algunas entrevistas, sí. los escuchamos a los músicos diciendo, qué mejor que homenajear a Charlie abriéndole la puerta a una camada joven. Claro, que de es las lo que palabras hace, del Zorrito, ¿no? Claro. Y ahí estaba Soca y Juaco, pero acá se nos caen las medias, por lo menos. Claro, no, porque aparte, bueno, lo que el Zorrito recalca también es esto de que es lo que Charlie hizo, ¿no? En exacto, su momento. Exacto. Con Samalea y con él cuando eran dos pibes. Sí, y con tanta otra generación de rock argentino en esa época en la que Charlie produjo para otros y le ponía la espalda a pibitos, ¿no? Un montón. Produjo muchas bandas que terminaron siendo después altas bandas. Y bueno, nada, y abriendo un poquito esto también, el escenario, la avenida. Claro, a las nuevas generaciones. Muy bien, todo rotativo en la claro, historia del rock y favor. En esta rotativa roja también que rotan información que mañana sigue, martes, con Julia y Quilla, y que nosotros nos vamos pispeando un poco de lo que claro. fue ahí la tocada en la legislatura. Y cayéndosenos las babas por la Soca, más conocida, la artista antes conocida como Luna. Claro. Nos vamos hasta mañana. Gracias, Maripi, dale, por este ratito. Por nada. A besos. Ustedes, chiques. Chau. Clics Modernos. Una maravilla. Una maravilla de nuestra cultura. No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Thank you. este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay, ya tienes la valija sobre el diván. Te vas, el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja. FM 90.1.